importa que diga la gente que soy un borracho. Si mi corazón no consiente verla en otros brazos, que importa que diga la gente que soy un borracho. Si mi corazón no consiente verla en otros brazos. Sírvame otro trago, mesero, que quiero tomar. ¿Qué le importa a usted si me muero? La quiero olvidar. Sírvame otro trago, mesero, que quiero tomar. ¿Qué le importa a usted si me muero? La quiero olvidar. Por eso bebo, porque la quiero. Soy un perdido por ella y busco en el trago el remedio para mi pena, yo no lo he encontrado. Hoy soy un perdido por ella y busco en el trago el remedio para mis penas, yo no lo he encontrado. Y si me emborracho es buscando olvidar su amor, su traición me hizo tanto daño, igual que el licor. Si me emborracho es buscando olvidar su amor, su traición me hizo tanto daño, igual que el licor. Hermida, pero no importa, la quiero. Sírvame otro trago, mesero, que quiero tomar. ¿Qué le importa a usted si me muero? La quiero olvidar. Sírvame otro trago, mesero, que quiero tomar. ¿Qué le importa a usted si me muero? La quiero olvidar.